En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Clave en Bariloche por el contrato del Cerro Catedral. De repetirse la votación de hace dos semanas, hoy quedaría aprobado en segunda vuelta por el deliberante el leonino contrato que beneficiará a la empresa Capsa durante 35 años. Ganaría también el ministro de Hacienda de Macri, Nicolás Caputo, que se beneficiaría con los servicios de un millonario emprendimiento inmobiliario en un cerro contiguo al catedral. Perderían los barilochenses, que durante más de tres décadas se verán impedidos de modificar las cláusulas del contrato. Sin embargo, muchos creen que no todo está perdido y esta mañana, antes de la votación, vecinos autoconvocados contra el meganegociado presentarán 3.500 firmas rechazando el contrato y exigiendo un plebiscito para recabar la opinión de los barilochenses sobre un tema central para la economía regional. Pese a una maniobra de la defensa, se realizó normalmente ayer en General Roca la audiencia del juicio por Daniel Solano. Ni bien iniciada la audiencia, los abogados defensores de los policías plantearon que el juicio debía continuar sin la participación de los abogados de la querella por el fallecimiento del querellante Gualberto Solano. La intención clara era separar del juicio a los abogados Heredia y Aparicio, pero la fiscal Teresa Giuffrida impidió la maniobra al aceptar que el abuelo de Daniel Solano sea el nuevo querellante. Ayer mismo, el abuelo de Daniel confirmó ante escribano que los abogados Heredia y Aparicio continúan siendo los representantes de la familia en el juicio. Mientras tanto, al finalizar la audiencia, el abogado Leandro Aparicio manifestó su satisfacción por el resultado de la jornada en lo que hace a los aportes de los testimonios, que fueron muy importantes. Dijo que los testigos cimientan todo el trabajo que vienen desarrollando la querella y que permite considerar que al día de hoy están condenados al menos 6 de los policías por la desaparición y asesinato de Daniel. El ajuste llega también a la EFA, eliminaron las horas cátedras con que funciona la radio escolar. Eliana Silva, directora de nivel técnico, comunicó ayer a los directivos de la Escuela Secundaria de Formación Agraria que se ha resuelto eliminar el área de educación no formal de la que depende Radio El Refugio. La resolución barre con una extraordinaria experiencia de integración comunitaria, de capacitación a los pobladores del campo, de organización de las mujeres rurales, de compromiso con una educación transformadora que mejore las condiciones de vida de la comunidad. Radio El Refugio es el medio de comunicación más importante que tiene la comunidad del IDEBI y el ajuste de educación pone en peligro su continuidad al eliminar el equipo técnico que acompaña a los estudiantes. Ninguna de estas circunstancias fue considerada por la directora de nivel, Eliana Silva, que con una resolución pone fin a una de las experiencias comunicacionales más originales de la región. Convocan a elecciones a los vecinos de los barrios Sargento Cabral, Ceferino y Belgrano. La Junta Electoral de Viedma informa que el próximo 2 de junio se van a realizar las elecciones para la renovación de autoridades de las juntas vecinales de los barrios Sargento Cabral, Ceferino y Belgrano. La presentación de listas de candidatos se podrá realizar hasta el 4 de mayo en Brown 161. Por otro lado, el miércoles 2 de mayo cerrará el plazo para la solicitud de inclusión de aquellos vecinos que soliciten ser incorporados en los padrones barriales definitivos. Finalizaron los trabajos de restauración del mural en memoria de Karen Álvarez. Familiares y amigos de Karen Álvarez, junto al equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma, terminaron con los trabajos de restauración del mural en memoria de la joven, plasmado frente a la terminal de ómnibus de nuestra ciudad. A lo largo de varios meses se llevaron a cabo tareas de mantenimiento de la pared para dejarla en condiciones y volver a pintar la imagen del adolescente. De la actividad participaron los padres de la joven, junto a hermanos, otros familiares y el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio de Viedma. Todo listo para celebrar el Día Mundial de la Salud y la Actividad Física. Mañana sábado 7 de abril, la Municipalidad de Viedma, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante la celebración del Día Mundial de la Salud y la Actividad Física. La actividad comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 17 horas en los jardines del Centro Municipal de Cultura. Como es habitual, estarán presentes diferentes grupos de niños, jóvenes y adultos que practican cotidianamente actividades en los espacios municipales. La invitación es además para todas las familias que quieran sumarse al festejo, donde se podrá disfrutar de diferentes propuestas como patín, judo, taekwondo, karate, fútbol, yoga, tai chi y zumba familiar. Charla de Aviadi. Mañana sábado, la Asociación Viedmense Amigos del Diabético brindará una charla-taller gratuita denominada Hablemos de Diabetes, a cargo del doctor Marco Trípodi. La actividad comenzará a las 10 de la mañana en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma, ubicada en calle Álvaro Barros 1508, lugar en el que se dará inicio al programa educativo comunitario en diabetes 2018. Las noticias nacionales. En Rawson reprimen a una movilización de estatales. En el mediodía de ayer, trabajadores estatales del Chubut fueron reprimidos por la policía en Rawson mientras manifestaban en el marco de un paro de 48 horas. El reclamo es contra el pago escalonado de salarios y a las medidas de ajuste en el gasto público que lleva adelante el gobierno provincial. Los trabajadores mantienen un acampe en la cercanía de la Casa del Gobierno y esta es la tercera protesta que realizan contra Mariano Arcioni, quien reemplazó a Mario Das Neves en la gobernación de esa provincia. En el marco de la protesta y la posterior represión, un comisario falleció como resultado de un paro cardíaco, según informaron voceros de las propias fuerzas de seguridad. Los bancarios realizan un paro nacional. La bancaria decidió un paro nacional activo de 24 horas para hoy en todas las entidades financieras públicas y privadas ante la ausencia de una propuesta salarial superadora por parte de las cámaras patronales. Los dirigentes gremiales advirtieron que la semana próxima habrá otra huelga, esta vez de 48 horas, si no hay soluciones definitivas. La CTA se moviliza a la Embajada de Brasil en Buenos Aires en apoyo a Lula. Esta tarde a las 18, la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones del campo popular, movilizará a la Embajada de Brasil para repudiar una vez más la persecución política que sufre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Un comunicado de la CTA Autónoma señala que los trabajadores y trabajadoras de Argentina y el mundo no vamos a permanecer indiferentes cuando los poderosos van en contra, como tantas oportunidades en nuestra historia reciente de la democracia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.